quizás. Voy a decir lo que pienso yo. Nuestro amor es demasiado grande para llevarlo a la destrucción. Si la llama de este fuego ardiente sigue incandente con la pasión, no dejemos que se nos muera. Vamos a darle vida a este amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Es como el pan de la vida, la copa. Hay que luchar para mantenerlo, echar para adelante y nunca para atrás. Son muy poquitos los que lo tienen y lo mantienen con la pasión. Porque un amor así como el nuestro no tiene comparación. Seguir luchando.